Diamantes en la fuente. Johnny Stoops y Pete Hopkins dejaron de hablar mientras la muchacha terminaba de servirles un par de hamburguesas y cerveza. Es asunto fácil, Pete, es asunto fácil. ¿Cómo lo hacemos? Lo haces tú. Yo espero afuera. ¡Al pelo! Y la policía me pesca a mí. La policía no pesca a nadie. Entras con tranquilidad y quieres ver una bandeja de diamantes. Ya sabes dónde está el lugar. En el cuarto piso. Sí. Cuando tú estés examinando la mercadería que supuestamente vas a comprar, yo hago el alboroto. Entonces tú tomas un puñado de diamantes y eso... ¿Y qué hago? ¿Me los trago? Nada tan grosero, Pete. Nada de eso. Simplemente los arrojas por la ventana. ¿Ves? Mira. Es aquella, la del cuarto piso. Desde donde estaban en el restaurante, los dos pillastres podían ver el edificio de McCor y Compañía Limitada. Importadores en general. Sí. Arrojarlas por la ventana. Eso mismo. Esa ventana permanece abierta generalmente, todo el día. Lo he estado observando todo muy bien. En fin, de todos modos, el hecho de estar abierta no les preocupa a ellos, pues nadie va a salir por ahí, ni mucho menos entrar, ¿entiendes? Pero los diamantes sí pueden salir, Pete. Bueno, tendrás que ser más explícito. Vamos, que ya más avispado. De saberlo me traigo a Carl. Él sí que entiende. Carl está a la sombra por un año, Johnny. Y no creas que soy un estúpido. Bastantes trabajos hemos hecho juntos. ¿O es que ya te has olvidado? No, hombre, no, no. Escucha bien, escucha con atención. Esa ventana abierta da exactamente frente al mostrador donde estarás observando los diamantes. Debe haber unos 3 metros desde donde tú estés hasta ella. De acuerdo, de acuerdo. Los diamantes salen por la ventana. Pero tú no estás afuera para recibirlos. Estás en el vestíbulo, provocando el alboroto. ¿Qué ocurre con las piedras? ¿Qué ves exactamente debajo de la ventana? 4 pisos más abajo. Observa. Una fuente. Sí, sí, la fuente de la plazoleta. Exacto. La fuente queda exactamente en la línea de bajada desde la ventana al suelo. Como puedes apreciar, la fuente tiene más de 6 metros de circunferencia. Si arrojas los diamantes desde arriba, indefectiblemente tendrán que caer dentro de la fuente. Y se quedarán ahí tan seguros como en la bóveda de un banco. Pete se quedó mirando la fuente y el agua que surgía de ella para volver a caer. 2 o 3 mujeres se entretenían en echar monedas en ella. Un letrero de color llamativo rezaba: las monedas que se arrojen en esta fuente serán destinadas a obras de caridad patrocinadas por el Estado. Pero verán caer los diamantes, Johnny. No, ya probé con cristales. Mientras la fuente esté arrojando agua a 5 metros de altura, los diamantes no serán vistos. Y tampoco cuando estén dentro de la fuente. Los únicos que sabemos que dentro de la fuente habrá una fortuna de diamantes, seremos tú y yo. Me has convencido. Cuenta conmigo. Bueno, pero ¿cuándo lo hacemos? Mañana. Deseo comprar algunos de esos diamantes, por favor. Por supuesto, señor, enseguida. La muchacha que atendía a Pete lanzó una rápida mirada al guardia armado que vigilaba ese piso. El guardia devolvió la mirada como diciendo: lo tengo bajo mis pestañas. Cuando la joven depositaba la bandeja sobre el mesón... ¡Socorro! Y se produjo el tumulto. Los tres o cuatro clientes de ese piso se volvieron a un joven que estaba de rodillas con la cabeza golpeando las baldosas. $2,000. ¡Dios santo! ¿Quién era ahora? ¡Me ha robado $2,000! ¡Un momento, calma! ¡Nadie se mueva de aquí! Lo que yo demoro minutos en relatar le sucedió en 30 segundos. El guardia, extrayendo su revólver, estaba ahora junto a Johnny, que lloraba a lágrima viva. Pero la mano rápida de Pete se había apoderado de un puñado de diamantes, mientras la dependiente se descuidaba ante el alboroto armado por Johnny Scott. Con la misma rapidez, los diamantes fueron arrojados por la ventana abierta. Todo había salido a pedir de boca. Por favor, nadie se mueva. Señorita, llame al subgerente. Terrible, terrible. La mujer usó el citófono. Las cuatro empleadas y los clientes fueron alineados por la policía, mientras Johnny seguía arrodillado llorando. Pete era uno de los que estaban alineados frente al policía armado. Cuando el subgerente compareció... ¿Qué ha sucedido? Este señor ha sido robado. ¡Señor! ¡Señor Mester! ¡Los diamantes! ¿Qué pasa con los diamantes? ¡Mire! ¡Faltan cinco de ellos! ¡Nos han robado, señor! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Llame a la policía! Sí, ¡ese hombre que alega haber sido robado no se mueva de aquí! ¡Señorita! ¡Señorita! Por favor. ¿Alguien le pidió ver los diamantes? Sí, sí. Yo, señor. El nervioso subgerente miró de arriba abajo al elegante Pete. ¿Sucede algo conmigo? Lo siento, señor, pero usted comprende. Esto hay que investigarlo. Por supuesto. ¿Piensa usted que entre ese hombre que llora y yo hay connivencia? Bueno, en estos casos, la policía va a decidir. Pero la policía no pudo decidir nada porque en la billetera de Pete fueron encontrados $800, suficientes para adquirir uno de los diamantes de la bandeja. En cuanto a Johnny, tampoco se le pudo probar algo, puesto que él juraba que le habían robado. Cuando la policía puso en libertad condicional a los clientes, Pete y Johnny se reunieron en un sitio baldío de las afueras. No deben vernos juntos. Esta noche recogeremos los diamantes. Sí, de acuerdo. Eran las 2 de la madrugada cuando Johnny y Pete, guareciéndose en las sombras, se acercaban a la plazoleta. Todo estaba silente y en calma. La fuente no funcionaba, pues a la medianoche era cortado el flujo del agua. La luna brillaba intensamente en el firmamento y los cuatro faroles de la plazoleta le ayudaban a mantener la fuente bien iluminada. ¡Maldita luna! Tendremos que trabajar rápido, Pete. ¡Vamos! Pete y John se introdujeron en la fuente después de haberse arremangado los pantalones y quitado los zapatos. El agua les llegaba a las rodillas. Inclinados, los pillastres comenzaron a buscar los 5 diamantes. Tengo 2. Yo otro. Dieron con 4 de los 5. Tenemos 4. Larguémonos de aquí con lo que tenemos. ¿Estás loco? ¿Ah? Tenemos que encontrar el 5. Pete había guardado sus 2 diamantes en uno de los bolsillos y lo mismo hizo John. Fue cuando se inclinaban para buscar el 5º y último que... ¡Alto! ¡No se muevan! ¿Eh? ¡Policía! Antes que los 2 jóvenes ladrones pudieran reaccionar, 3 oficiales de policía estaban ya sobre ellos. ¡Vaya! Parece que los pescaron. Ya lo creo que los pescamos. Es que no saben leer. Pete y Johnny se miraron intrigados. El dedo del sargento indicaba el letrero que estaba en la fuente. Hace días que andamos tras los ladrones de las monedas de la fuente, amiguitos. Y al fin los atrapamos. Deben saber ustedes que estas monedas se destinan a obras de caridad. y cualquiera que las robe tiene que ser un infeliz de marca mayor. El juez les dará por lo menos 90 días de prisión por robar las monedas de la fuente. Y ahora pónganse contra la pared y los vamos a registrar. Bill y Johnny sentían ganas de llorar, y mucho más cuando sintieron que las manos de los policías comenzaban a introducirse en los bolsillos en que llevaban los diamantes. Un par de tontos pillastres, ¿verdad? Pero dispónganse a escuchar otro cuento tan simpático como este para un descanso espiritual en esta serie del terror.